estaréis intrigados diciendo que le habrá dicho por lo bajo a la lectora. Estas cosas intrigan mucho, pero en realidad era simplemente que la canastilla para pedir la colecta pues está en casa de Julia y había que traerla. Cuando siempre digo algo por lo bajo, incluso los domingos, hasta los que más despistados y amodorrados están, de pronto dicen, uy, ¿qué le estará diciendo? Pero siempre son cosas pequeñas. Bueno, hoy en esta misa, que no os oculto, que para mí es personalmente querida, recordamos a todos los difuntos. Y digo que es para mí especialmente querida porque, como os he dicho otras veces, yo me he esforzado mucho siempre pues en tener una gran conexión con los santos, con los ángeles y con los miembros de mi familia pues que estén difuntos. Incluso cuando era seminarista, pues primero recé mucho por mi padre, que en paz descanse, después por los cuatro abuelos, paternos y maternos, pero después dije, voy a rezar también por los bisabuelos, y recé mucho. Y después dije, bueno, y ya por los tatarabuelos. Y así fui siguiendo hasta que todos quedaron bien rezados. Y estoy seguro de que todos ahí arriba habrán dicho, vaya, el único que se acuerda de nosotros después de dos generaciones. Todos los demás nos han olvidado, mientras que él se ha acordado de rezar por nosotros por si lo necesitábamos. Vamos a ayudarle. Seguro que solo por ese hecho, pues me miran con especial cariño. Se acuerdan ellos también de mí, me protegen, me ayudan. Cuando pienso la cantidad de veces, por ejemplo, que tendría que haber muerto en alguna curva que he cogido un poco rápido, y eso es una cosa sabida, pero ¿cuántas cosas habrá que no sabré de enfermedades, de células que podrían haberse malignizado, de todo? Entonces pienso, solo en el cielo me daré cuenta de lo que les debo. Me daré cuenta de cómo la intercesión ante Dios de mis familiares me ha salvado de muchas cosas malas y me ha concedido muchas cosas buenas. Así que yo os animo a que tengáis esa conexión a través de la oración. Tenedla porque es algo muy real, es algo muy cierto. Y los que nos han precedido, den a los que estamos aquí en la tierra, tan olvidados de lo que realmente es el fin de la vida, de para lo que estamos aquí, nos ven como el día a día nos come totalmente, no nos deja tiempo para pensar en otras cosas. Así que si vosotros les pedís, por favor, recordadme una y otra vez para qué estoy aquí, que Dios es mi Padre, que tengo que mejorar, que tengo que perfeccionar mi alma, no simplemente mantenerme en gracia de Dios, sino hacerme mejor. Ellos estarán encantados. Y después no solamente los de la familia. Yo a veces pues les pido la intercesión a muchos en muchas circunstancias ordinarias. Que he visto un reportaje sobre, pues yo que sé, algún científico, un escritor, lo que sea, pues a lo mejor en ese momento, mientras estoy viendo ese reportaje, le pido, por favor, tú que estás en el cielo, ayúdame a tal cosa. Desde luego, siempre que voy por la calle en Madrid y veo la calle de un santo, digo, ruega por nosotros, o una marca de lo que sea. ¿Cuántas veces veo por la calle pasar camiones cervezas San Miguel? Pues digo, ruega por nosotros. Hay muchas circunstancias en nuestra vida que nos pueden hacer recordar a los santos, a los ángeles, a... Y en Madrid ya no digamos, tenemos la calle del Amor de Dios, del Sagrado Corazón de Jesús, un montón de calles, hasta hay una que es la calle de Jesús y María. Les pareció poco, el que estuvieran separados pusieron una juntos. Y eso que ya existía, la del Sagrado Corazón de Jesús y la del Inmaculado Corazón de María. Pero está la del Amor de Dios, la de la Santa Fe, tenéis todas las que queréis. Y nos cruzamos, no digo que con esas, pero con otras. No puede ser que haya alguien que se cruce con esos nombres y se quede tan pancho sin acordarse para nada. Tenemos que pedirle a Dios, recuérdame continuamente las cosas que me llevan a la presencia de Dios. Y ya veréis que hay muchísimas, pero muchas, muchas, muchas. Y cada vez más Dios estará encantado, porque al final, y en un día como hoy que nos acordamos de todos los difuntos, es como en la obra El gran teatro del mundo, que acaba en que al final cae el telón y acaba la obra y cada uno según ha hecho su papel. Realmente es así, realmente es así. Por eso yo me esfuerzo una y otra vez en valorar a las personas no por lo que se ve, pues yo qué sé, ciencia, riquezas, belleza, juventud, lo que sea, sino siempre pienso, me acuerdo muy a menudo, esta persona, a lo mejor, aunque la veas como la ves, por dentro, a lo mejor vale más que todos los que has recibido durante todo el día. Solo Dios sabe el valor de cada uno, el peso del alma de cada uno. Pues nada más, que acabemos este día de todos los difuntos con el propósito de establecer más conexiones entre nosotros y los que ya están en el reino de los cielos delante de Dios. Que les hablemos a menudo, les pidamos y ya veréis cómo ellos se transforman en una parte cotidiana de nuestra existencia, mejorándola y a veces percibiendo de un modo patente su ayuda.